y un poco de gente que nos reunimos, que ya nos conocíamos de antes algunos, pero con otros más que hemos conocido en las asambleas del 15M. Y luego ya pues hemos ido haciendo nosotros nuestras actividades, nuestras cosas, y se nos ocurrió a últimos del año de 2012 hacerlo en los talleres, ¿no? Como una cosa más que pudiera servir de debate y tal, ¿no? Con unos puntos en concreto que es bastante intrínseco a lo que es la lucha trabajadora, ¿no? De los trabajadores y del proletariado, ¿no? Entonces, lo primero un poco sería, bueno, decir que hay gente que quería participar, pero no está hoy, y se irá apuntando a los debates según puedan ir viniendo, porque hoy es un poco, además de presentar un poco, sería un poco también decidir, aparte de unas cosas que ya hemos hablado nuestro grupo, ¿no? De cómo hacerlo, pues la gente que va a participar, pues hablarlo con alguien que sea un poco la dinámica o aportar más cosas, porque si esto sea un grupo más o menos estable y tal, para todos los debates, ¿no? Porque sabéis que si lo habéis leído, que todos los habemos leído, ¿no? Los textos, pues son 10 debates, ¿no? 10, sí, ¿no? Son 10 y tal, para todo el año, uno para cada mes. Entonces, lo primero que podríamos hacer es presentarnos, ¿no? Unos cada otros. Yo soy Raúl, y soy de la tía, y eso soy yo, del grupo este. Bueno, yo soy Vicente. ¿Qué era eso? Yo soy Tere y trabajo con Vicente, soy psicólogo en la zona donde trabajo nosotros. Yo soy Pilar y no soy de la tía, pero conozco a los chicos del Tinder. Yo soy Juan de Dios y estoy en el grupo Asia y estamos cerquita también de ellos. Bueno, yo soy Teresa y he venido alguna vez, pero sigue teniendo. Yo soy Carmen, soy una trabajadora ahora en paro. Bueno, yo no estoy indignada, yo estoy preocupada por la situación de los trabajadores y por la falta de compromiso y de ideología que tienen, de clase. Y entonces estoy aquí porque me interesa este proyecto. Yo soy Tamara y pertenezco a la tía también. Yo José y también. Antonio, y conozco a los agentes de la tía. Estamos en la rueda de reconocimiento. Hay un sitio aquí. Hola, Mari. Yo me llamo Leo, soy francés y soy militante de la CC. Yo me llamo Víctor y soy también militante de la CC. Claudio, también militante de la CCI, y me encantó mucho poder participar a esta reflexión para enriquecer el combate. Yo me llamo Nereida y he venido porque tengo interés en esto. Estamos presentándonos. Sí, creo que es fácil. Sí. Me llamo Agoney, simplemente soy un trabajador y tengo bastante interés en este tipo de actividad. Bien, yo soy Javier y soy terapeuta y estoy pues también relacionándome aquí con los movimientos. Yo soy David, también pertenezco a la tía y por lo mismo también por interés puro. Yo soy Javier y también soy de la tía, además de paro. Pues yo soy Juan Carlos, de la tía, de Asia, de la asociación y de acaparador. Ahora de la clase. Eres como Dios. Eso es. Omnívoro, ¿no? Omnívoro. Como Dios. Pues, bueno. Por reflejar un poco, ya sabemos que todos os habéis leído el papelito este que sacamos y demás, pero por reflejar un poco la metodología y demás, aunque luego lo que vamos a hacer es, bueno, entre todos acordar una serie de cosas, porque, bueno, el grupo pretendemos que sea, bueno, pues se puede venir a un debate y no volver a más, o el primero no te gusta y ya no vienes, pero bueno, que más o menos sea un grupo estable de debate, porque los temas, según nosotros los planteamos, pues tenían una relación, ¿no? Tenían un sentido que fuesen así, incluso intentamos que tuvieran un sentido del orden, al menos para nosotros, ¿no? De los debates. Entonces, bueno, la metodología nosotros queríamos que fuese participativa y de hecho que, bueno, la tía, asamblearios tía, el grupo que organizaba esto, daba un primer impulso para que luego, un poco entre todos los que participamos en los talleres, pues vayamos decidiendo por dónde queremos ir y si queremos continuar, hacer otros talleres, lo que consideremos, ¿no? Pues eso, la metodología de la participativa, la idea era tocar unos, una serie de temas que entre nosotros salían, que en el 15M también habían salido, que eran siempre motivo de debate, y aunque nosotros como grupo pues tenemos una serie de cosas aceptadas, por ejemplo el internacionalismo o la cuestión de la, de la lucha de clases o la autoorganización de la clase de las clases explotadas o el proletariado, como se le quiera llamar, bueno, pues siempre había temas o parte de esos temas o flecos de esos temas que quedaban ahí y que para nosotros era interesante debatir, y pensamos que para más gente podía ser interesante debatirlo, y en lugar de hacerlo en un grupo cerrado decidimos hacerlo en un grupo más amplio, ¿no? Y bueno, son 10 temas y un poco están divididos los 5 primeros, digamos que son temas así como muy muy de base, muy de situación histórica que empieza con la crisis, como un poco situarse en la historia que vivimos, que venimos viviendo, la lucha de clases, autoorganización y autonomía obrera, internacionalismo y revolución social, y los 5 últimos temas tenían que ver más con cuestiones quizá más tácticas o estratégicas que daban pie a muchos debates como era el parlamentarismo, sindicalismo, autogestión, etcétera, ¿no? Que bueno, cada uno podrá tener su posición sobre eso. Son los viernes. Bueno, las fechas las tenéis ya aquí. Y luego queríamos comentar algunas cosas sobre, bueno, normas que establecimos, pero que en un momento dado podemos cambiar. Estaba el tema económico, pusimos una cuota de 5 euros por taller. Un poco lo de la cuota era, lo pusimos por un lado porque había que financiar el local, que nos lo prestan, ¿no? Que no es nuestro y hay que pagar un alquiler. Y por otro lado porque, no lo toméis a mal, los que sois de Alicante, pero conociendo Alicante la gente se apunta a las cosas y luego no va. Entonces, queríamos un poco hacerlo un poco más serio, ¿no? Entonces, bueno, es triste, pero el tema del dinero hace que las cosas parezcan más serias. No es obligatoria la cuota. He oído que varios estéis en paros, algunos lo vamos a estar dentro de poco. Se ha puesto una caja ahí, quien pueda... A voluntad. Pusimos orientativamente esa cantidad, quien pueda poner lo que quiera, y si quien no pueda poner nada, no pone nada, lógicamente. Que quede claro que es para el local, ¿no? Claro. Que no es para, pero, ni para financiar alguna actividad de hacer. Yo pensaba que independientemente de lo que era la cuota, ¿sí? Que se pedían 15 euros por cada taller. No, sé si no. En el papel tenía 5, ¿no? Bueno, si a ti te ha parecido un buen precio. No, pusimos. Pusimos no quería proponer eso. No. No, pusimos 5 euros como algo orientativo. Vale. Y bueno, ya ganamos, porque hay gente que nos ha dicho, ¿no? Que le parecía caro, que es. En fin, que en su situación no podía ir. Claro, por descontado, nosotros vamos a anteponer el interés a la pela, ¿no? Es decir, quien tenga interés va a venir igualmente a los talleres, no vamos a... Es decir, en realidad nos cobra, es una contribución más que nada con el local. Ya está. Vale, no como ya contribuyo, ya... ¿Cómo? Tengo que pagar. No, eso cada uno como ve y como pueda, ¿no? Cada uno sabe cuál es su situación. Y bueno, otros temas que había por ahí así un poco pendientes que podíamos... Sí, el tema de los textos. Sí. Para cada taller, este primero no, aunque bueno, quizá pudiéramos haberlo hecho. El próximo es el 25, dentro de 2 semanas, sobre la crisis. Entonces, nosotros hemos seleccionado una serie de textos para enviar a todo el mundo. Creo que de todos no tenemos vuestro mail y queremos enviar los textos como un material de apoyo antes de hacer el taller, ¿vale? Para que podáis leer. Pero también podéis enviar vosotros textos. Y si vosotros tenéis un texto que os gusta, que tal, que bueno, pues nos lo enviáis a nosotros. Lo que sí quisiéramos es enviarlo con cierta antelación para que la gente que quiera leerlo pueda leerlo. Entonces, dos cosas. Nosotros vamos a empezar a enviar los textos la semana que viene del taller de la crisis. Para eso necesitamos el mail de todos los que queráis recibir el texto o los textos que vayamos a enviar. Y si queréis que reenviemos algún texto vuestro, lo enviáis a la dirección de aquí de inscripciones. Y nosotros lo mandamos, pero eso sí, que sea por lo menos con una semana de antelación para que la gente pueda leerlo. Así vale. Luego se reenvía y se reenvía todas las 10. Ahora pasaremos una hoja, ¿no? ¿Sí? Para... Pasamos una hoja y recogemos los mil de todos otra vez. ¿Vale? Sí que hay unos 4 o 5 compañeros que, bueno, algunos van a venir más tarde, pero que no han podido venir hoy, pero que estaban apuntados también. Sí. O sea que somos unos pocos más. qué más hay? Otro tema de los debates sería el tema del respeto a la hora de debatir, que bueno, eso lo damos todos por enterado, pero bueno, por supuesto, hombre, aparte de que los que venimos aquí nos interesan ciertas cosas de los trabajadores y tenemos un poco de afinidad en algunas cosas o no, será por el hecho, ¿no?, que obviamente ni utilizamos a la hora de hablar con unas racistas, ¿no?, o homófobas, o por supuesto xenófobas, ¿no?, que en eso todos yo creo que tenemos ese respeto y todo, de no utilizar ciertos términos, ¿no? Porque claro, es como que puede venir cualquiera a expresar su opinión, ¿no?, pero que tenemos unos mínimos, ¿no? Supongo que eso de todos lo entendemos, ¿no?, de esos principios y tal, aparte de que alguien pueda estar más o menos a favor, incluso alguien que no entendería por qué se hacen debates de organización proletaria, ¿no?, que esto va muy bien, puede acercarse a una persona así, pero bueno, siempre respetando, ¿no? Sí. Luego a la hora del debate también sí que es verdad, pues a la hora de los turnos un poco, ¿no?, que controlar un poco eso y tal, pues a lo mejor sí que después designaremos un moderador en los debates y tal, que haya un poquito de réplicas, pero un poco ordenado, ¿no?, para que no nos pongamos tampoco aquí a engallitarnos, sí, pues, ¿no?, pero bueno, eso... Sí, la metodología que nosotros establecimos, que si nos parece la podemos cambiar en un momento dado porque no resulta práctica o es lenta, lo que sea, es que habrá dos personas por lo general que hagan una introducción muy breve. Hoy somos nosotros y la introducción no es breve porque es el primer taller, pero en general tendría que ser breve. Luego dejar un tiempo para el debate entre todos y al final se hacen una especie de conclusiones con un glosario de términos. Esa era la idea. Intentar grabar las... a no ser que alguien se niegue, ya lo hemos dicho antes, porque bueno, en algunas otras radios libres podríamos subir los debates para que se pusieran y por si alguien quiere llevárselos y escucharlos en casa o lo que quiera. Y en principio no se tomará más acta que el glosario final, porque la idea es con ese glosario hacer un pequeño, un intento en su momento, pensamos, de diccionario y demás. Y sobre el tema del debate, bueno, pues como la CCI dice, la cultura del debate en la clase obrera es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo, y en los grupos de izquierdas, ¿no?, se ha entendido el debate como machacar al contrario, ¿no? Entonces, bueno, quien ha tenido, tenemos que dar la gracia de pasar por ciertos grupos, hemos sabido lo que se entendía por debate. No es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ese apartado creo que como grupo lo hemos cuidado mucho, el tema de respetar lo que el otro dice, a ver, siempre y cuando no sea insultante, ¿vale? Vamos a poner ese límite de, en fin, que no haya agresión. Y las personas que haremos la introducción, que el próximo día serán otras, harán un poco de moderadores, ¿vale? Más que nada para que no nos liemos y demás. Entonces, entendemos perfectamente que la gente se pueda encender, acalorar, defender las cosas con pasión y demás, pero también entendamos que el otro que viene aquí se toma su tiempo en venir aquí, en hablar con los demás, y que sus posturas, nos gusten más o menos, son también respetables y enriquecen lo que... No, tampoco pretendemos convencer a nadie, tampoco está mal convencer, si hay una idea que es mejor que la que tú tienes, pues ¿por qué no? Pero no pretendemos convencer a nadie, que la gente se vaya con sus propias ideas y nada más. Y dicho esto... Sí, una cosilla más, lo de la asistencia. Ah, sí. Que llevemos un poco lo de la asistencia, que si alguien se ha apuntado al taller y tal y luego no viene, pues que lo comunica el correo, ¿no? Que tampoco cuesta nada, así no siempre nos hacemos una idea de la gente que vamos a venir y tal. Y así le damos un poquito, si no se puede, pues no se puede, ¿no? Pero en principio a lo mejor si se ha dicho que se va a venir, tampoco había que confirmarlo, y si no se va a venir, pues sí que confirmar que no se viene con un correíto y ya está. Que tampoco... Vale. De todas formas, ahora luego nos acordaremos de pasarlo en los correos y tal. Y dicho de esto, si alguien quiere decir algo o hacer alguna aportación o alguna pregunta o decir... O sea, a mí me gustaría que esto... Bueno, empezaremos un debate, ¿no? Sí, ahora... Sí. Pero sí, a ver si alguien quiere decir algo. Sí, el primer debate sobre por qué hacemos esto, ¿no? Bueno, yo presento un poquito porque antes ha preguntado a alguien qué es este sitio. Bueno, pues esto es una... Esto es un espacio comunitario autoorganizado, constituido como una asociación cultural, a nivel legal. Dentro de esta asociación cultural hay diferentes colectivos que se reúnen para hacer sus reuniones, sus asambleas, y además hay una propuesta, un proyecto de atención a la salud y de apoyo a la salud integral autogestionada. Nos hemos juntado aquí un grupo de personas que intentamos hacer facilitación de salud. Un poco en la línea de lo que vamos a hablar por aquí, pues empezar a hacernos responsables de nuestra vida, ¿no? De la salud, de nuestra política, de nuestra organización, y la salud es un tema que también vamos a tocar aquí, ¿no? En sentido, nos hemos juntado pues un grupo de terapeutas, de gente que no es terapeuta, y estamos intentando pues hacer talleres de facilitación de salud, hay talleres de pintura, hay talleres, luego ya con lo que es ya una actividad más cultural. Que se tenga un poco de idea de lo que es este espacio. Ya se nos está quedando pequeño. Hay talleres de yoga, y luego es un poco el lugar que tenemos de reunión los del colectivo de la tía, pues también pues para nuestros talleres. Retorna, podemos decir que el domingo tenemos una asamblea por si alguien también está interesado. Igual funcionamos pues de forma asamblearia, tenemos asambleas periódicas pues más o menos una al mes o dos al mes, y vamos un poco valorando, viendo un poco las actividades y en fin, las cuestiones que se plantean en. Ahora mismo, bueno, estamos planteándonos, puesto que están creciendo determinados grupos en talleres, como el de yoga, por ejemplo, y el espacio pues está reducido, nos estábamos planteando la posibilidad más de buscar a lo mejor un sitio más grande. La verdad es que este es un buen sitio porque es muy céntrico, es un sitio que está bien, pero para realizar las actividades, en cualquier caso, se os avisaría a todo el mundo y seguiríamos teniendo la misma configuración, ¿no? A lo mejor en otro lugar, pero ya lo veríamos. Eso está por ver. De momento seguimos aquí, mientras no haya. Pero sí, la asamblea es el domingo a las 6. Si alguien está, que quiera venir, está invitado. ¿Alguien más? El tema de los textos. La idea de los textos es enviar textos relacionados con el tema, con el punto de. Pues si no se entiende, bueno, entiendo que está claro, ¿no? Pero y que se quede un poco de punto de partida para el debate, ¿no? Muchas veces, o sea, que no es enviar, que realmente son textos útiles y a utilizar dentro de la metodología. Parece que no sé si había quedado muy atado. Pero no, cada uno sabrá lo que es útil, lo que para él. Vamos, que se puede enviar. Pero sí, no, pero que útil es que hable del tema de cualquier visión, ¿no? Pero que pueda. O sea, que se puedan tener varios puntos de vista sobre un mismo tema, hasta supongo que enriquecerá. Sí, por ejemplo, el de la crisis, sin entrar en el taller del próximo taller del 25, en el de la crisis, pues los compañeros de la CCI nos han pasado textos, ¿no?, sobre la teoría de la crisis, la teoría de la decadencia del capitalismo, ¿no? Y bueno, hemos intentado buscar otros textos sobre otras teorías sobre la crisis, ¿no? Crisis de sobreproducción, las teorías clásicas del marxismo o se pueden aportar otro tema, otro tipo de textos. Cuantos más haya, bueno, se supone que más enriqueceremos el debate. Si hay menos, pues, bueno, o sea, también, igual es que hay sobre algunos temas hay poco que decir, ¿no? O pocas novedades. Y bueno, hoy hecha la presentación y si nadie quiere decir nada más, queríamos hablar un poquillo de por qué habíamos elegido estos temas y sobre. ¿Y por qué este título? Y también. Yo quería aportar una cosa. Ah, venga. Bueno, yo. Algo a valorar, y creo que uno de los objetivos que también nos planteamos con ese taller, o por lo menos personal, es empezar a saber a trabajar con la diferencia, ¿no? O sea, tenemos que empezar a trabajar en que todos somos diferentes, que cada uno tiene una opinión o unas vivencias que nos hacen entender las cosas de una manera u otra, lo cual no quiere decir que no llevemos el mismo camino, sino que a veces esos matices nos hacen estar cada uno en un lugar, ¿no? Entonces es importante que en un grupo, con la diferencia, aprendamos a trabajar, porque al fin y al cabo es lo que nos encontramos en la calle, ¿no? Puede servir de ejemplo porque sí que vamos viendo como pequeños grupos que van surgiendo, como se van subdividiendo, me parece sano, pero a la vez me parece que no vamos aprendiendo, ¿no? Porque si cada vez vamos buscando lo que más se asemeja a mí, al fin y al cabo me olvido de lo que no se parece tanto a mí, pero que sí que podemos tener objetivos comunes. Y en cuanto a lo de los textos, yo sí que animaría a que la gente, en la medida de lo posible, sí que nos esforzáramos, yo soy el primero que me tengo que esforzar, pero sí nos esforzáramos a intentar, porque eso crearía, aunque no sea de mi opinión, aunque yo encuentre un texto que va relacionado con el tema y no sea de mi opinión, pero creo que enriquece, ¿no? También es importante saber cómo puede pensar otra persona, ¿no? Es decir, no siempre tienen que ser afines con nuestros ideales, sino que si yo por en el día a día encuentro un artículo en el cual no estoy de acuerdo, pero creo que puede añadir o leña o agua al debate, pues creo que es interesante. No me gustaría encontrarme con 10 textos de la misma línea, decir pues entonces pensamos todos igual, entonces hay poco a debatir, ¿no? Pero sí que es interesante tener esas ideas globales, ¿no? Y es un trabajo de análisis de cada uno. Yo ya he terminado. No, además también en esa línea, bueno, no sé si lo vais a decir ahora, pero también se había hablado que aunque son talleres que ya están más o menos estructurados y se plantearon en el grupo, pero está abierto a que aparezcan nuevos, claro, ¿no? nuevos títulos, es decir, nuevos conceptos, nuevas formas a debatir, ¿no? El compañero se ha hablado de hablar incluso a lo mejor de introducir lo que es la educación o la salud, o, no sé, que podría ser, vamos, que está abierto a, de momento se han fijado esos temas, pero se podrían ir evolucionando o creciendo en otros. ¿Seguís ahí? Sí. No, bueno, pues eso, un poco en este primer taller, como era así de presentaciones más atípico, o va a ser más atípico que los demás, pero bueno, sí queríamos introducir un pequeño tema de debate que va a aparecer, que pensamos en todos los talleres y que es un, a fin de cuentas, un debate de fondo que hay, ¿no?, sobre la terminología. Si nosotros hemos escogido unos términos que hacen una referencia muy directa, ¿no?, a la historia de la lucha de la clase obrera, ha sido intencionado el escoger esos términos, ¿no? Sabemos, porque cuando hemos ido a asambleas, además, que son términos que han levantado, ¿no?, discusión de por qué se utilizan, de si están anticuados, de si sirven, de si no sirven, de si hay que utilizar otros, de si utilizar términos más modernos o no y demás. Y bueno, hemos elegido esos términos también de forma simple, intencionada, para generar ese debate. De hecho, la idea del glosario de al final de cada taller intentar, bueno, coger términos y sacar definiciones que puede tener más de una acepcia. Ya sabemos que el castellano, el francés, no lo sé, supongo, creo que también, es rico en acepciones, ¿no? Una palabra tiene muchos significados. Bueno, pues intentar sacar los que hayamos sacado aquí, ¿no? Los que hayamos cumplido aquí. Y bueno, el taller se llama intencionalmente todo lo que usted quiso saber sobre la lucha proletaria y nos atrevió a preguntar. O también tenía otro título, todo lo que usted quiso debatir sobre la lucha proletaria y no se atrevió a discutir. Bueno, no sé si queréis que hablemos sobre ese título y por qué. ¿Alguien de aquí es fan de Woody Allen? Pues el taller, el cartel lo hicieron y no quiero mirar. Está la autora. Lo hizo una artista de cantina. Bueno, no es la mejor. No, pero te ríes. Bananas. Pero bueno. Toma el dinero y corre. También, ¿no? O sea, me gustaba bananas. Y entraremos en discusión. Sí, sí, pero bueno, no era el tema, pero si queréis. Si da para cortar el hielo, para romper. Bueno, estamos de acuerdo que las últimas no valen nada. La verdad es que. Las últimas de hace 20 años, ¿no? Pues yo había referido. Cuando he leído esa terminología, me he trasladado a mis años 80, sí, y he pensado, jo, otra vez. Sinceramente, pero a pesar de eso, estoy aquí. Sí. Reconozco que la terminología me echa un poco para atrás. Uh-huh. Porque voy a contar mi experiencia. Yo trabajé en Guatemala con una organización muy cercana a la URMG, uh-huh, y después de lo visto, eso no sirve para nada, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si uno está construyendo una organización que repite esquemas contra los esquemas igualitos a los que están denunciando, repite exactamente igual, y si no andas probando conmigo, porque yo ya he viajado hace 9 años a Guatemala, y ¿dónde están mis comandantes? Los que no están fallecidos, no, otra vez no. Entonces me gustaría renovar no solo el lenguaje, porque las palabras efectivamente son muy importantes, pero el discurso y nuestra propia reflexión. los libros solamente de vos. En la misma línea, justo más o menos, es que yo creo que es uno de los objetivos de crear este glosario precisamente, es que siempre nos encontramos con eso, ¿no? Que hay gente, a mí, a muchos de nosotros hay palabras que no nos asustan, pero yo las percibo también como arcaicas. Y sobre todo cuando debates con alguien ajeno un poco a esta terminología, sí, te encuentras con un muro. ¿Qué es que produce este rechazo? No es que sean arcaicas, perdóname. Es que hay muchas realidades que nos demuestran que hay que renovarse. Claro, por eso, que entonces parte de la idea, esa idea dividida de si realmente es necesario renovar el lenguaje, mi opinión, por ejemplo, es que sí. Hay otra gente que a lo mejor no está tan de acuerdo, esto, pero es llegar a este punto de sí, de crear, desde luego, si queremos crear algo nuevo, pues tendremos que renovar muchas cosas, sin ninguna duda. Y es la gran, vamos, yo creo que la gran idea, o sea, el objetivo de crear este glosario era precisamente eso, ¿no? O sea, desmitificar, desatanizar algunas palabras y tener que poder renovar otras. Y desde luego notarlas de significado, que muchas veces se quedan pues bastante huecas, ¿no? Bueno, voy a llevar la contraria. Vale, pues, yo es que por eso, yo sabía que en el grupo hay diversidad. No, millones. Bueno, no, a ver, yo entiendo perfectamente, es decir, el tema de cómo suenan las palabras, ¿no? Si hablamos de proletariado y esas. Dictadura de proletariado, ya, eso suena fatal, ¿no? Si hablamos de socialismo, de comunismo, de anarquismo también, pues asocia a terrorismo, tal. En fin, todas las palabras parece como que están. Malditas. Sí, ¿no? Es decir, es. Satanizadas. Yo creo que los términos son muy importantes porque no solamente conceptualizan, resumen, ¿no?, una idea mucho más amplia en una palabra, sino que además condensan una parte de la historia, ¿no?, de la historia, de nuestra historia como clase, ¿no?, y que, bueno, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos utilizaron esas palabras y las utilizaron con otro sentido. Yo creo que también hay que quedarse con esa parte. ¿Y en qué momento ese sentido cambia? ¿Y por qué cambia? ¿Y quién lo hace cambiar? Yo creo que este sistema nos ha arrebatado hasta las palabras, es decir, nos ha dejado sin términos para decir qué es lo que queremos, qué es lo que somos, ¿no?, y por qué luchamos, ¿no? Sin embargo, hay otras palabras que son igual de arcaicas y están súper de modas y parecen como lo más de lo más: ciudadano, democracia, y son viejas. Más todavía, sí. De pelota. Y en su nombre se ha matado, se ha asesinado, se ha llevado a cabo guerras, genocidios y todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero sin embargo no son cuestionables, y todo el mundo es demócrata. Los fachas son demócratas nacionales, los estalinistas son comunistas demócratas, los anarquistas son demócratas directos, hay demócratas parlamentarios, demócratas burgueses, hay todo tipo de demócratas, ¿no? Da para todo, ¿no? Si utilizas otra palabra, eso ya es distinto. Yo creo que hay que ver en qué momento también se nos arrebatan esos términos y qué sentido se le da, porque una de las grandes victorias de la burguesía, otra palabra maldita, la dice burguesía, y dice, ¿qué dice? Poder financiero. No sé si es lo mismo. A mí me da igual utilizar una palabra que otra, pero lo que me parece un problema es renunciar a las palabras que forman parte de mi historia, es decir, las que mis abuelos utilizaron para luchar por un mundo mejor, igual que yo ahora. Eso me parece un problema, porque al final no vamos a saber de dónde venimos y quiénes somos. Entonces yo creo que es importante también saber en qué momento se nos quitó esas palabras, quién nos la quitó y por qué. Y desde luego la izquierda, la extrema izquierda, han hecho un uso lamentable, ¿no?, del lenguaje de la clase obrera, que genera la clase obrera, y ahora comunismo se equipara a estalinismo, a una atrocidad histórica, ¿no?, a una barbaridad, al capitalismo de Estado a fin de cuentas. Y bueno, lo que tú comentabas, ¿no?, de Guatemala, o yo qué sé, de El Salvador, o de... En fin, ¿dónde está todas esas...? Sí, lo que quieras. ¿Dónde está toda esa...? Estoy totalmente de acuerdo movimiento con tu discurso. Pero también me quedo un tanto huérfano si cada vez que el enemigo se apropia de mis palabras me tengo que inventar nuevas. ¿No? Vale, estoy dispuesto a aceptar que ahora mismo yo no puedo ir a un sitio y decir... porque el comunismo, y pensar que los demás... van a pensar que el comunismo es una sociedad sin clase y sin Estado. No, van a pensar que es China. Unión Soviética, China, Cuba, Corea, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces tendré que explicar muy bien lo que quiero. Igual es con decir una sociedad sin clases y ya está, ya hemos acabado, ¿no? Pero no quiero renunciar tampoco a esa palabra como lo que fue en el principio. Pero es que a lo mejor tenemos que irnos como Merlín le dijo al rey Arturo, que era Camelot, que era Inglaterra. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Y si es así, es así. Porque lo demás tiene demasiadas connotaciones. Pero mira, a mí, por ejemplo, espadores antigues, ¿no? Sí que a mí también me fan un poco, ¿no? Y a la leyenda, la leyenda yo que no les senté, ¿no? Lo de proletariado, lo de todo eso. Pero sí que evitar que... No, pero puedo. Sí que entiendo. Pero, bueno, ahora está bueno. Pero les noves, tampoco digo unas cosas preso, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Porque efectivamente el último y mes con el 15M y todo eso, el calafate es ciudadá. Cuando aquí un ciudadá, hombre, el que entre la gente es que paga los impuestos, que paga sus impuestos, se porta muy bien y no te pega. ¿No? Participa en el sistema todo cool, pero no te tote les cosas del estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Pero o sea, no ya noves tampoco, ¿no? Ahí en eso de la llaga, de democracia. Claro, las palabras, claro, si es que este es el debate que nos llevaría los 10 meses. Claro, tenemos. El problema sería que una cosa es identificar la memoria histórica de todos los con Madrid Vicente, claro. y otra cosa es pretender que la gente entrega el comunismo como entendemos a todos, ¿no? Claro. O que entienda que la lluita de clase, la gente dice, lluita de clase, y dice, oye, eso es una guerra. No, pero la guerra es, se la zanéis, la segunda, la tercera, si viniera o la que siga, ¿no? No entendéis esas cosas, ¿no? Claro. ¿Dónde vamos a poner el listón? Porque si la gente va por ahí y le dice que no tiene conciencia de clase y te dicen, ¿cómo? ¿Dónde nos vamos a poner el listón? Quiero decir, hombre, ¿queremos aquí venir a esto o ser un poquito...? ¿Sabes lo que quiero decirte? Si me parece muy interesante y ahí... yo me pasaría hablando con Vicente de esto horas y horas porque me descubre mundos que tenía ya olvidados. Pero, ¿qué queremos? ¿Hacer talleres para salir a la calle o para debatir entre nosotros? ¿No crees que puede ser un principio realmente? No, o sea, no, el hecho de entender. Es que de entender tenemos que ver hacia dónde, si queremos influir en la sociedad. Claro, pero. Que desgraciadamente está. Pero que todo este discurso, si aprendemos de verdad sobre esos. Algunos. No, a mí me hace falta mucho aprender sobre determinados términos. Me resultará más fácil explicarlos para afuera con esa terminología, es a lo que me refiero. Claro, o sea, que es una continuidad de todo. O sea, que tenemos que unir lo del pasado con lo del futuro, pero no podemos cortar. No. Entonces, sí, claro. Para mí, no creo que hablar de estos términos nos vaya a limitar esta opción de futuro de renovar no, o de saber explicar mejor hacia afuera. Quiero decir que entonces lo tenemos muy difícil. Porque, quiero decir, si me ha descubierto cosas que yo ya tenía olvidadas, me ha recordado cosas que yo ya tenía olvidadas, porque yo me he quedado con mi experiencia. Él me da la suya, pero esto es enriquecedor. Pero ahora, estos talleres son para nosotros o para sacarlos afuera. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Buena pregunta. Hombre, yo creo que todo lo que se diga aquí tendrá una repercusión en el exterior. De hecho, aquí nos conocemos gente que yo no había conocido. No, pero si lo que te digo, o sea, lo que te quiero decir es enriquecedor, ¿no? Que la idea realmente es saber cómo enfrentarnos a este mundo desclasado, ¿no? Pero que realmente, ¿cómo? Pues cuando más claros tengamos los conceptos, mucho más fácil será explicarlos hacia afuera. Con menos palabras, claro que tiene una orientación. Todo lo que se aprenda aquí, cada uno decide cómo lo aplica afuera. O, no, o como grupo se puede intentar cosas, ¿no? Pero que realmente... No creo que esté desconectado con ese rato, todo lo contrario. De todas formas, a la tía sí que tenía el debate ese del nombre, ¿eh? No tenían claro que siempre utilicen proletariat. Nosotros solemos utilizar treballadors, que es un nombre en común, y es estudiants, aturats, usuaris y treballadors. Y todo bien treballadors, ¿no? Al menos no bien clase mitja, ¿no? Eso sí que es una cosa que no sabían instaurar molt, ¿no? Clase mitja. Es una cosa que sí que es... De todas formas, lo que tú dices me ha hecho pensar. Si lo vamos a hablar aquí va a quedar así un poco, yo pienso que no, es decir, que no debía ser esa idea. Nosotros igual el planteamiento inicial parece y realmente muy teórico los puntos, los temas que se han planteado, pero estaría bien que lo planteáramos desde nuestra experiencia práctica. Es decir, yo no concibo la militancia como cuando salgo de trabajar dejo a la familia en casa y demás, entonces tengo un rato para militar. Es decir, yo En el cole de mi hija hay una asamblea, yo participo, en mi trabajo hay problemas, yo participo, en mi barrio yo participo, es decir, realmente yo llevo allí lo que saco de otros sitios, también la teoría, lógicamente, porque si no tengo dónde situarme. Pues al revés, eso también se puede traer aquí, es decir, para hablar de la autoorganización, bueno, hablemos de la autoorganización de nuestras propias experiencias, también, pues claro, ¿por qué no? No vamos a hablar de la autoorganización solamente de ¿qué decía no sé quién de la autoorganización? ¿O qué pasó en el 77? O en el... No, podemos hablar de ahora mismo de nuestras experiencias, también de las experiencias históricas, porque no, es decir, hay un bagaje histórico ahí muy rico, muy desconocido, muy manipulado, pero lo hay, pero también de lo que hacemos nosotros. Y si de ahí sale alguna propuesta de o alguien que plantea, oye, mira, pues en mi trabajo pasa esto, fantástico, que se plantee y se convierta también en práctica si se puede, ¿no? Si queréis, yo luego os cuento lo que pasa en mi trabajo, ya pues, estamos no hay tiempo, no nos hemos traído panfletos, pero los tenemos, los tenemos. El IBAC me parece interesante en la medida en que comprendo, no casi todo, pero pienso lo esencial. Lo que pienso, lo que resiento, es que hay un temor frente a un debate, que es posible o no desarrollar un debate honrades. Un debate en que cada uno puede decir lo que piensa con tranquilidad. A pesar que no estamos todos de acuerdo, es normal. ¿Y por qué eso? Porque vivimos en una sociedad burguesa, que son los jefes, y que ellos piensan los debates como una trampa. Porque defienden sus intereses, su dominación. Y en este sentido, la verdad no les interesa. Lo que les interesa es la mentira para poder mantener su dominio. Nosotros no tenemos intereses que nos empujan en el sentido de la mentira. Nosotros, nuestro interés es comprender la realidad, para desarrollar un combate común. Y en ese sentido pienso que yo pienso que podemos avanzar con tranquilidad. No buscamos estrategia, ¿no? Pero es lo que pensamos. Bien, yo quería preguntar, ¿qué es la tía? Ahí tú no te has leído el papel. Te hemos pillado. Ya hemos pillado. No, bueno, es que lo explica un poquito ya me he dicho alguna vez. Ya, yo he dicho dos frases, pero. La tía, no. Los otros compañeros. Varios de los que estamos. La CSI o. CCI. CSI. Bueno, esto lo pueden explicar. ¿Quiénes sois vosotros, por favor? Sí. Claudio. ¿Quiénes soy? La CSI, sí. Es una organización comunista internacionalista. Oriente Comunista Internacional. No estalinista, ¿eh? Sí, bueno, es el concepto de comunismo distinto. La TIA es, nosotros somos los que organizamos hemos organizado el taller. Bueno, el grupo se llama Asamblearios Trabajadores Indignados por la Autoorganización. Y bueno, es un grupo, varios de los que estamos aquí son de gente que se encuentra en las asambleas del que comienzan en mayo del 2011 y demás, y que se va organizando alrededor de unos planteamientos comunes, como son la autoorganización, el asamblearismo, el anticapitalismo, el internacionalismo, etcétera. Y bueno, etcétera, creo que ya. Y bueno, finalmente nosotros nos separamos formalmente de las organizaciones que formalmente se reivindican del 15M por diferencias en temas pues como el parlamentarismo o el sindicalismo y cosas así, y decidimos pues seguir como grupo. No es que a nivel militante hayamos nacido allí todos, es decir, todos venimos de una trayectoria anterior de participar también en otros grupos de tipo asambleario también, en fin, que empieza todo el 11 de mayo mayo del 11 de 2011. Por no decir el 15, la que me guío para no decir lo de 15. Es que esto de poner fecha exacta a las cosas, joder. Y bueno, una de las cosas que hacemos, nosotros lo que tratamos es de participar, no somos un grupo proselitista, es decir, no buscamos afiliar, porque no somos ni un partido ni un sindicato, sino un grupo que se reivindica de una corriente o de un movimiento histórico de la clase obrera, y lo que hacemos es participar en las luchas, en donde podemos, y otra de las cosas que nos planteamos es hacer este tipo de cosas, o sea, actividades más de tipo teórico, ¿no? Pues por enriquecer, ¿no? enriquecernos a nivel, pues eso, a nivel teórico, no solamente de una práctica. No sé si te aclaro. Sí, no, está claro. Sí, una función principal era el tema de auspiciar un movimiento asambleario, ¿no? Y extenderlo. Y eso, extenderlo en movimiento asambleario. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que ante después de lo que fue el 15N y sus asambleas y tal, después nos han dado muchos movimientos así, asambleados y tal, y se ha apagado un poco la chispa, ¿no? Entonces han hecho varios intentos de intentar hacer asambleas después de manifestaciones e intentar hacer esto, ¿no? Que la gente participe y sea un poco dueña de sus luchas y demás, ¿no? Que sean no tan conducidos. Pero como no es ver, pues nos hemos planteado hacer debates, ¿no? Y a lo mejor si no hay movimientos asambleas, nosotros tampoco podemos crear que lo haya, ¿no? O intentar forzar la situación, ¿no? Es que desde mi punto de vista, a ver, yo, claro, yo tendría que empezar presentándome en esa segunda presentación, ¿no? Que también el debate es eso también, claro, ¿no? porque claro, uno se puede mimetizar. Yo ahora vengo aquí, me convierto en orejas y os escucho a todos, ¿vale? Pero nadie sabe enriquecido de lo que yo pueda decir o de lo que vosotros podáis decir. Entonces lo importante es este cruce de información. Pero claro, usted ha dicho, o tú has dicho, o yo he entendido de la, a ver, que hay que ser honrado o expresar bien, sincero, ¿no? Porque una de las características de todo el movimiento político de cualquier lado ha sido que yo me pongo la capa y yo digo que soy lo que queráis, ¿no? Y entonces comulgo con esas ideas y qué bien. Y entonces ahí han entrado las infiltraciones de unos grupos dentro de otros, el filtrar ideas. Y ahora, desde mi punto de vista, entendiendo que yo vengo desde la independencia, porque yo ahora con lo único que creo es conmigo mismo, porque nadie me puede engañar, solamente que yo, ¿no? Uh-huh. Y ese principio es lo que aplico generalmente a todo el mundo, o que voy participando de eso. Hasta ahora todos los movimientos políticos se han basado desde una idea y todos tienen que comulgar con esa idea. ¿Quién ha sido el elemento más perseguido y buscado por todos los movimientos? Los independentistas. Porque yo no me voy a casar ni con vosotros ni con ellos. ¿Claro? ¿Entiendes? Entonces, claro, si estamos hablando de ideas, hasta ahora todo esto se nos va al carajo, porque para mí no me sirve nada de lo concedido hasta ahora, porque no encuentro una calidad humana que defina los conceptos políticos. Pero claro, he dicho antes que soy terapeuta, y como tal mi lucha terapéutica, mi principio ha sido decir: vamos a mejorar el concepto personal, individual e independiente de tus ideas, con una buena salud. Porque el buen funcionamiento, a ver, no hay izquierda derecha, porque yo estaba ya hablando antes y digo, mi derecha se preocupa del dinero, pero mi izquierda se preocupa del pensamiento. Hasta ahora el concepto político ha sido separar, pero no ha habido un concepto político de unión. El principio o el error es el concepto político, porque yo no voy al concepto político, yo voy al concepto persona. ¿Quién eres tú como persona? ¿Cómo somos aquí todos como personas? Entonces es cuando podemos aprender. Claro, si por encima del concepto persona entra el concepto político de cualquier idea, la persona desaparece. Y ahora, ¿qué ha ocurrido con todos los movimientos? Que ahora viene toda la crisis y todo se va al suelo. Yo podría decir, y con perdón por los comunistas, ¿no? Pero ¿dónde están los comunistas rusos? ¿Dónde están los comunistas chinos? Para mí el comunismo sería una idea, un concepto que está ahí, pero ya no hay base, ¿no? Habría que revisar ese concepto. Pero Javier, el ser humano es social y el comunismo es la comunidad. Nos tenemos que organizar en comunidad. Tú estás hablando del individuo. Sí, pero el ser humano se tiene que organizar. Y de ahí viene la política, que es la que se ocupa de lo común. Pero si no tenemos unos individuos. Es que estás hablando de la política como el embargo nefasto. pero lo nefasto son los seres humanos que hacen de la política lo nefasto. Y nosotros, por haber dejado en manos de esos nefastos que tiran la política por nosotros. Pero la política no es más que el ejercicio de lo común. Digo yo, es mi forma de entenderlo. Pero es que tú hablas del independiente como ese señor que se vende a un partido político al mejor postor. No, yo tampoco he entendido eso. Todo lo contrario. He entendido que el factor humano es el que prima por encima Yo he entendido que el independiente estudia, es un plano, por ejemplo, en España, que es esta democracia nos ha dado el bipartidismo, el independiente es aquel que entra al partido que más le ofrece. Yo estoy completamente de acuerdo con él en que lo que realmente está fallando son las relaciones humanas. Es el individuo, es la persona. O sea, eso es lo que está fallando. Entonces, lo que pasa es que si nos metemos en el lenguaje político, yo estoy de acuerdo con él, que el lenguaje político, ¿desde dónde se habla? No estamos en el corazón. Nos vamos aquí, vamos a la cabeza. ¿Y qué hace la cabeza? Como muy bien has expresado, la cabeza necesita dividir, estructurar, separar para explicar una realidad. Sí. Pero eso luego hay que volver a pasarlo por el corazón. Sí. Entonces, la crisis ahora, la crisis actual, yo soy terapeuta también y tengo exactamente la misma visión. Sí. Si no nos retomamos a nivel individual, si el crecimiento, si nosotros no descubrimos en nosotros que tenemos una parte, una pequeña responsabilidad absolutamente en todo lo que está pasando, y no nos miramos un poco al espejo, y lo que está pasando aquí, a mí me parece un acto maravilloso de amor. De amor. Aquí podríamos estar cada uno pues tumbado en el sofá hasta tarde viendo la tele, hacer un cualquier cosa. Y vamos, y se nos ocurre reunirnos aquí. A ver, perdona un momento. Lo que habíais dicho antes, a ver, el concepto de diferenciación es para mí lo más importante. Porque si ahora nos miramos aquí, cada uno viste de una forma, cada uno tiene un cuerpo y cada uno tiene unos pensamientos y cada uno seguro que hará lo que haga. Si esto lo vertimos aquí, también tiene que ser lo mismo. Y luego, para mí, Víctor y Sergio, ¿quiere que levante la mano? Yo también, pero ahí tiene que acabar, porque yo estoy totalmente también de acuerdo contigo. En la crisis, sí, lo sé. La crisis, para mí, lo que falta, a mi entender, porque uno mira alrededor y efectivamente unos ven enemigos en los otros, depende de quién mire a quién. Algunos nos ven a nosotros como enemigos. Yo no me siento enemigo de nadie, por cierto, todo lo contrario. Yo incluso ayudo a que la gente se acepte a sí misma y se cure. Es decir, pero hay gente que me quiere ver como eso. Quiero decir, lo que falta es una visión integradora de lo que él hablaba, una visión un poquito más amplia, que empiece a fijarse en otros aspectos y en aspectos que tengamos en común, el grupo que sea. Cuando él ha empezado a decir, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Ferran. Cuando Ferran ha dicho lo de aprender a aceptar la diferencia, que no sea una teoría, que eso sea realmente la práctica cotidiana, y cuando decimos la palabra enemigo, que yo lo escucho en vosotros en las tertulias bastante, que revisemos las palabras, porque es un pensamiento proyectado en el que continuamos con viejos esquemas. Entonces, yo hablo desde un punto de vista que no vengo del político y demás, pero me doy cuenta de que las palabras son ideas proyectadas que generan una reacción en el otro y genera un tipo de relación. Entonces, ahora mismo lo que creo que falla y lo que está saliendo a la luz, no que falle, sino que está en crisis, estamos en plena movida, en pleno cambio, se nos están moviendo todos los esquemas, y no sabemos cómo volver a relacionarnos, porque todo esto tiene que cambiar completamente, y no nos valen esquemas antiguos, y estamos todos juntos haciéndonos aquí la pregunta de a ver hacia dónde. Pero yo pondría el énfasis en las relaciones humanas. O sea, a mí me interesa la relación humana. O sea, ¿a ti qué te pasa? Yendo a lo práctico, a lo cotidiano, es decir, empezar a relacionarnos con el vecino de forma diferente. Asomarnos a la ventana y decir, oye, ¿te falta algo? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Que es un poco, está creciendo esto. Yo estoy viendo ese milagro, que está creciendo esta solidaridad. Te pasas por la calle y ves ahí a un grupo de personas que no les han hecho nada, no les han quitado ningún dinero y están durmiendo, pasando la noche en la calle, para apoyar a otros que ellos consideran que les pueden ayudar. Es decir, están surgiendo para mí milagros de cambios de relación. Y lo que creo que tenemos que empezar a meter en los debates, en todo tipo de debates, hacer como recibir un feedback de decir, oye, ¿no será que yo también estoy contribuyendo a esta división, viendo enemigos y siguiendo mirando como enemigos a situaciones que a lo mejor lo único que tengo que hacer es fijarme en lo que quiero mejorar y trabajar con eso? O sea, y empezar a aportar, a hacer cosas positivas, es decir, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Nos juntamos y no sabemos hacia dónde, pero vamos a ir hacia eso, ¿no? Es un poco mi idea. Sí, bueno. El moderador se ha despistado. Ahora iba Víctor. Sí. Y yo, es en relación a la preocupación que me parece que hay en el debate sobre cuál es el sentido de estar aquí reunidos y discutiendo. Entonces, bueno, ¿y qué pinta una organización como la CCI aquí participando en esta discusión, ¿no? Nosotros saludamos y animamos este tipo de debates que se están desarrollando aquí, pero que se están desarrollando también en un montón de sitios. O sea, esto forma parte de una realidad internacional de gente que trata de plantearse preguntas y de encontrar respuestas de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, es muy importante que nos veamos como una referencia local, inmediata, con nuestras trayectorias, pero también que nos veamos como parte de un movimiento que está teniendo lugar a escala internacional. Y con unas preocupaciones muy parecidas a las que se expresan aquí. Yo había traído de un grupo que ha nacido hace poco en Asturias, que es una comisión del 15M, se llama Comisión de Acción Revolucionaria del 15M de Oviedo, y que después de haber constatado de que el movimiento se iba agotando, trata de preguntarse por qué. Y las preguntas que empieza a las respuestas que empieza a plantear es que hemos sido un poco como pollos sin cabeza. Nos han llevado de un sitio para otro, creíamos estar en todas partes, pero nos ha faltado una visión de dónde queremos ir. Y esa visión de dónde queremos ir es muy importante, porque nosotros tenemos un mundo alternativo que proponer a este. Nosotros no solamente nos quejamos de la profunda injusticia de este mundo, sino pensamos que la humanidad puede vivir de otra forma. Y eso es lo que tenemos que ir aclarando a través de debates que son muy, muy duros, porque efectivamente tenemos que identificar todas las mentiras que nos han dicho y que de alguna forma nos hemos ido tragando a lo largo de nuestra vida, todas las falsificaciones, qué es verdad y qué es mentira en cada uno de los conceptos. Y eso es un esfuerzo que solo nosotros podemos hacer, y que lo tenemos que hacer a través de un esfuerzo muy penoso y que no va a tener resultados inmediatos. Efectivamente, no vamos a salir a la calle y a convencer a uno inmediatamente que lo que tiene que hacer es por la revolución mundial, porque no existen esas condiciones, lo cual no significa que nosotros tengamos que aclararnos en qué consiste esa revolución mundial y qué no es la revolución mundial. Entonces, me parece que es un aspecto muy importante, y que además se dé a través del debate. Es decir, en una clase como los trabajadores, lo dice la Internacional, es el himno de la lucha revolucionaria, pero es verdad, nosotros no podemos confiar ni en un Dios, ni en un tribuno, ni en un salvador que venga aquí y nos libere a todos, ni en una persona muy lista que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que pensar. La forma entre los trabajadores es a través del debate, a través de la confrontación, a través de la diferencia, efectivamente. De las falsificaciones más criminales que ha hecho el estalinismo de la lucha por el comunismo ha sido decir: la unidad es igual a la uniformidad. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una forma de disciplinar a la población, pero no tiene nada que ver con una lucha de emancipación. Por lo tanto, la diferencia no solamente es tolerable, sino que además es necesaria para avanzar. Y hay otra falsificación, que las vamos a ir viendo a lo largo de todos los debates, y es la idea de que la lucha revolucionaria es una lucha económica. es una lucha contra la frustración, es una lucha por tener mejores salarios, es una lucha por controlar. Eso es mentira. La lucha revolucionaria tiene una dimensión humana integral. Es una lucha por una nueva sociedad en la que se puedan desarrollar nuevas relaciones humanas. Lo que denunciamos del capitalismo es que hipoteca las relaciones humanas, porque las somete a la ley de la mercancía. Y hasta que no nos liberemos de esa ley, es imposible hablar de otro tipo de relaciones humanas. Me acuerdo de, cuando empezó este movimiento allá por el 1840 y tanto. Fute, afate. ¿Cómo te conservas? Yo no aparento ser más. Volve, ¿eh? Cuando empezó, había unas tendencias que trataban de aplicar inmediatamente los principios del socialismo. Y hubo alguien, se llamaba Carlos Marx, lo podemos discutir, que dijo, no, vosotros decís que os hace la revolución, os vamos a dormir, y nosotros os decimos, necesitaremos años de combate para cambiaros en primer lugar vosotros mismos. Y ese proceso de cambio es el proceso que tenemos que hacer a través de un tipo de revolución. Sí, muy corto, porque no queremos acaparar la palabra. Solamente para decir que comparto lo que has dicho, y de lo que has dicho, si he bien entendido, comparto totalmente un aspecto, y es el siguiente: que si queremos un debate real, eso necesite que cada uno hace el esfuerzo de decir soy de acuerdo o no soy de acuerdo con lo que se ha dicho, comparto o no, tengo un matiz o no. Es decir, que si cada uno solamente escucha y sigue, no podemos tener un debate realmente que enriquece. Eso es un llamado a la responsabilidad individual, al esfuerzo individual. Eso es necesario. No tenemos Biblia. Y el último aspecto que quería subrayar es sobre el método. Pienso que hay cuestiones también sobre el método, los viejos esquemas y etcétera. Es evidente que la realidad no siempre es la misma. Hay siempre un cambio dentro mismo de la realidad, es la vida. Y es porque una reflexión para comprender la realidad nunca está acabada, nunca. Y en este sentido, los que piensan que tenemos una Biblia, hay que aplicar la receta, es un error. Y a nivel científico, los científicos en la historia de la humanidad, cuando se critican, no es para rechazar el todo de una teoría que ahora se muestra falsa. Es para mostrar que también una teoría falsa puede aportar un progreso, y después se retoma tal aspecto de esta teoría que permite avanzar para enriquecer. Y es así el método científico, y es así que comprendemos un debate real. Mira, yo sigo leyendo una cosa del Cádiz Abad, Cádiz que es independentista, bueno, supose que es independiente, ¿no? Pero que presenté algún dubte y tal, ¿no? Yo cuando di que soy Raúl de la Tía, era pues, un poco presentar, como que yo también soy de grupo organizado y tal, pero yo también vine de independiente, ¿no? Yo no me plegué a con el que puedan pensar en mis compañeros. Bueno, según el mes, si hay alguna cosa que no estoy de acuerdo, y si hay alguna cosa de un atre, que no es los compás que soy yo, Fer, en asamblea de esa mes, y no estoy de acuerdo, pues también. Y estoy de acuerdo, pues si ya lo edité ahí, tampoco voy a repetir. Lo que vamos, que yo pensé en eso, pues como editaban, supongo que tampoco me van a pedir, pero por si de acaso, comunidad así, ya tres personas de la SSI y ya tres cuatro de la TIA. Entonces ya es poder independiente, ¿no? O una cosa así, o que no están entre ellos según, ¿no? Cada uno tiene sus cosas por ahí, ¿no? Que vamos, que yo creo que así con participantes son como a personas, ¿no? Que no es una cosa así, ¿no? Tampoco que no cabe identificar el grupo que está así, que es una reunión abierta y cada uno, ¿no? Comienza de sus planteamientos. Yo sí que voy a decir una cosa del que digo, que sí que es verdad que nosotros siempre utilizan, es que morroní como a la tía en la asamblea, pero no hacerlo de eso el grupo que está bien. Sí que utilizan el enemigo, ¿no? Pero yo creo que es una forma también de nombres, ¿no? De denominar, ¿no? Porque cuando yo veo el capitalismo, que efectivamente son relaciones que son destructivas para los humanos, ¿no? Evidentemente, para crear, ni hay que destruir, de verdad, también. Destruir no significa violencia, ¿no? Ni significa una cosa física, ni significa... De verdad, es, no, destruir es o no participar en una cosa o cambiar las cosas. O sea, si yo no fallo las cosas de una forma, estoy destruyendo un tipo de relación. Y si la fallo nueva, las estoy creando, ¿no? O sea, que es una cosa... De todas formas, también sí que es un debate curioso lo de cambiar un poco la forma de relacionarse a un veí, por ejemplo, a una cosa, ¿no? Porque es apasionante eso, ¿no? Yo tengo veïns al camp y no pane a més, ¿no? Por ejemplo. Y después casi parle de gente que vive a Francia y no parle amb el veí, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Yo creo que es una cosa alienante del capital, ¿no? Es una cosa muy buena. También es una realidad del Kenia, ¿no? Yo sí que pensé que eso tenía que destruir de vegades, ¿no? Aunque en cada que suene. Porque claro, si yo vaig a treballar y treballo de huitodes en un curro de merda, pues cuando arriba a casa no soy el nombre más simpático del mundo, ¿no? A eso de este, un, o sea, el que yo siga una forma a mi VI o que el VI siga una forma a mí, ya no es una cosa amor personal, de que yo no me treballar una cosa, me la puedo treballar, pero hombre, está claro que si está huitodes treballando en un treball al final, pues hombre, pues después arribes y no te ganes de poner VI, ¿no? O a mí yo digo, a ver, tal, ¿no? Que es una cosa de causa-efecto también, ¿no? Que también hay que analizar eso, ¿no? Que es una cosa de la realidad, ¿no? Puedo cambiar una cosa y puedo cambiar la otra, pero son los dos que van al mismo momento, pensé yo, a la vida, ¿sí? No. Sí, no, con lo que dices de las palabras, yo es que no puedo evitar, yo no puedo evitar el enfoque terapéutico. Sí. Y una palabra es una energía para mí. O sea, y una palabra... Indica un pensamiento, es decir, y yo cuando emito una palabra, yo sé el efecto que causa. O sea, yo lo tengo experimentado en situaciones muy concretas y con mucha gente y comprobado. Una simple palabra rompe una relación, una palabra. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso, y eso no quiere decir obsesionarme ni ser falso en el sentido, sino observarme y ver que hay palabras que yo podría cambiar voluntariamente cuando yo lo considere oportuno y ver cómo la relación cambia cuando yo pongo interés, cuando yo pongo conciencia en cómo hablo, tratando de no herir a nadie. Curiosamente, mi campo de relaciones se va ampliando. Eso ocurre. Entonces, como yo tengo esa deformación profesional, pues pongo énfasis en eso. Es decir, la palabra es el pensamiento. Aquí nos podemos entender a través de la palabra, pero la palabra no es más que el símbolo de cómo pensamos. Aquí cada uno estamos expresando cómo lo hacemos con palabras. Entonces, para mí me parece muy, muy importante. Entonces, cuando uno dice enemigo, enemigo quiere decir enemigo, no quiere decir otra cosa. Y no es ni bueno. No es ni bueno ni. No es ni bueno. Claro, no es ni yo. No es ni yo. No es ni yo. No es ni yo. Bien, que no te escuches y que acaban la vida al otra gente, al otro y que aquí mostrará y eso es el enemigo, ¿no? Es una primera reacción. No es emitir un juicio de nada, sino es una toma de conciencia. Es decir, el lenguaje es una realidad, es decir, es algo que afecta en las relaciones. Sí, sí, sí. Y eso, tomar conciencia de eso, a mí me parece muy... El lenguaje es una herramienta para la comunicación, pero también el lenguaje puede matar. Totalmente. Va, David. Era sobre todo, pero sobre el tema de las palabras, por ejemplo, el tema de enemigo, realmente yo cuando utilizo la palabra enemigo, por ejemplo, yo para mí, si aquí hay una idea, dos ideas enfrentadas, yo nunca voy a tratar a mi enemigo, ni es que ni siquiera como ponente, porque somos ponentes, si acaso, ¿no? Pero para mí el que me ataca y me agrede intencionadamente es mi enemigo. O sea, yo no tengo ninguna duda, pero personal y a nivel de... No, por eso. Entonces yo cuando... Y entiendo, bueno, y entiendo que considerar amigo al que te hace eso, yo creo que yo para mí no es, o sea, para mí concretamente, a lo mejor podemos hablar del tema, ¿eh?, mucho tiempo, pero que por eso que seguro, pero es que yo no he dicho nada de esto, ¿eh? Ya. He dicho en cuanto al lenguaje, yo no he dicho que tengas que llamar amigo a pero me refiero con que hay determinadas palabras que sí, pero es que yo, o sea, yo ahí no sé cómo llamar, por ejemplo, la palabra, yo digo al que me agrede, no sé llamarlo de otra forma, ¿no? A lo mejor podemos aprender con estos debates a llamarlo de otra forma y a quererlo. No estoy muy seguro de querer hacerlo. No, eso es el problema. No lo tomamos nada. No, pero en serio, no quería pasar por encima. Pero todo lo contrario, un poco partiendo de donde, del tema de la independencia, recordando un poco también, entiendo que para mí que venga como independiente, el ver que hay un grupo que se puede pensar que tiene unas ideas establecidas y que va a ir marcando. Me ha recordado mucho el debate que, pero no me vuelva a salir, pero es que para mí fue uno de los debates más enriquecedores que hemos tenido. Para mí, personalmente, discutimos, y yo decía, defendía el individualismo, pero el individualismo no el individualismo capitalista este de pensar en uno mismo, sino la independencia. O sea, yo no quiero pertenecer a ninguna sociedad, no quiero desde luego crear una, en la que no se me respete como mi ser particular, ¿no? Y entonces se planteó una discusión, ¿no? Que era porque parecía como tendemos a hacer lo de siempre, ¿no? Polarizar, buscar la dualidad, que si blanco o negro, que si esto o aquello. Entonces era colectivo o individuo. Y es que fue el gran error del debate. Porque es que, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Una cosa sin otra, pero desde luego un colectivo que es cohesionado y desde luego por el que me merezca a mí la pena luchar, tiene que respetar la libertad de todos los individuos que hay dentro. O sea, no podemos ser una banda de, pues, de eso, de todos con la camisa blanca y todos allí, porque eso es vergonzoso. Y a partir de ahí ya entramos en lo que es cada uno. Yo, por encima de todo, a lo largo de los debates, veréis que mi deformación profesional, pues soy profesor y todo, o sea, yo para mí, mi línea de ataque es la educación. Por eso también creo en los cambios muy a corto, a largo plazo, y el ir entrando en la buscando a la persona. Bueno, más o menos va a eso, ¿no? Que realmente no creo que tenga que ir desunido, que es que tendemos a enfrentar y realmente es que está todo unido. No es que estemos hablando de lo mismo. Son dos conceptos distintos, pero que necesariamente tienen que ir relacionados. No sé si, vamos, me ha recordado mucho mi entrada en el grupo, ¿vale? Muchísimo. Y te aseguro que si me he quedado, a mí me llama mucho, muy, muy por encima de todo el respeto con los, o sea, me unió mucho más personalmente que a nivel ideológico, como ideológico de cada tema me puedo poner a discutir seguramente, bueno, entre todos nosotros un montón, pero el respeto ese que esas relaciones humanas que han ido creciendo a través de ahí, para mí es una ganancia absoluta, solo por eso mereció la pena para mí el 15M, desde luego, y a partir de ahí pues se va creciendo. Ahora iba yo. Me había apuntado. Sí. Bueno, yo lo que comenta Juan sobre el tema de que las palabras construyen nuestro mundo, eso es real. Y para mí, una de las cosas que he aprendido, ¿no?, es que a mí nunca me gusta decir yo soy comunista o yo soy anarquista, porque yo soy cerrado con una ideología anarquista, con una ideología comunista. Y eso un poco, yo creo que aclara el tema del independiente e individualismo. Yo soy un individuo que participo en un grupo con mis ideas, con mi manera de pensar, para un bien común. Cuando yo era más joven y me decían, ¿eres un comunista?, yo decía, no, yo no soy comunista, yo tengo otra. No sé ni lo que quiere decir ser comunista, ¿no? Porque tampoco el manual de la escuela o del instituto, no me lo puedo creer, ¿no? Tampoco, porque mucho de lo que te dan ahí es lo que ellos quieren que sepamos. Luego vas creciendo, no eres anarquista, es decir, hostia, pues es que no sé cuáles son los principios del anarquismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de términos, yo discuto mucho sobre los términos, y discuto porque yo creo que lo que a mí me gusta transmitir a la gente es que si nos sentamos y hablamos, tenemos, y con una ideología, ¿no?, de favorecernos un bien común, ¿no?, un cambio en la humanidad, como tú decías, ¿no? Está claro que a la gente de la CTI, que yo también he leído varios textos y que conozco desde hace tiempo, Pues sí, hay un trasfondo que es lo que realmente lo que nos tenemos que proponer, qué mundo queremos, cómo queremos vivir, y una vez eso ya salen las relaciones, porque las relaciones nos las van a ir marcando. Está claro que cuando estamos mal, las relaciones humanas empiezan a salir, porque nos podrán comer la cabeza, nos podrán hacer ser de una manera u otra, nos podrán hacer lo que ellos quieran, pero lo que nunca van a hacer es cambiar eso innato que tenemos, que es un ser humano. En cuanto a lo del centro, yo también debato, ¿no? O discrepo. El centro cada uno lo detiene o bien en el pecho, o bien en el estómago, o bien en la cabeza, o bien en la mano. Hay gente que dice, tengo el centro en la mano. No te entiendo, el centro. El centro es de la energía. La energía, cuando tú hablas del centro como terapeuta, que hablas, te has referido al pecho. No. Pero bueno, es un tema, luego lo hablamos o vamos a hacer. Es un tema de discrepar. No, yo decía cabeza-corazón, que a veces nos quedamos en la cabeza solo. No, claro. Normalmente, no bajamos a la relación. Claro, el luchador siempre tiene que bajar. Sí, he puesto la mano aquí, pero intuitivamente no. Bueno. Mira, solo era esa. Luego hablamos. Y nada, un poco era eso, ¿no? En cuanto a los términos, a mí me gusta. No es que no me guste hablar de los términos que están y que mi abuelo también seguramente defendió, pero me gusta el ser llano. Y es como cuando yo estoy en mi trabajo y viene alguien y me pongo a hablarle en un argot técnico, pues llegará un momento que me dirán, es que no te estoy siguiendo, es decir, es que tengo que bajarme al pueblo, tengo que bajarme a lo natural, ¿no? Y proponer el sistema que yo quiero proponer. Y otra cosa que me gusta también es, me gusta practicar practicando, ¿no? O sea, me gusta hablar, pero también haciendo, ¿no? Y creo que esto es hacer. A mí esto es lo que me gustaría en mi comunidad de vecinos un día, es decir, sentarnos y que pudiéramos hablar tranquilamente de los problemas que podemos o cómo solucionarlos, ¿no? Muchas veces. Oye, Vicente. Pues, a ver, ¿por dónde? Desearía no haberme explicado mal al principio cuando decía, esto lo ha planteado un grupo, y es cierto, lo ha planteado un grupo que tiene unos planteamientos. Pero decía también que a partir de que se inicia, pues esto ya es un grupo de gente que va a decidir por dónde quieren que las cosas vayan, ¿no? Nosotros no vamos a tener más autoridad en ese tipo de cosas. Entonces aquí gente puede venir que sea de un grupo, que no lo sea, que sea de otra cosa, del Betis o de lo que sea. Da igual. Puede venir quien quiera, siempre que sea respetuoso con las ideas de los demás. Bueno, por un lado eso, y por otro, yo quería romper una lanza hacia lo colectivo, ¿no? Es decir, me gusta escuchar otra forma de hablar, ¿no? Porque yo no tengo ese lenguaje espiritual, ¿no? Lo cual no quiere decir que la clase obrera no lo haya tenido, ¿eh? Que es también. Pero yo no carezco de eso, y yo voy a seguir utilizando el mío, porque si no podría explicarme y no sería yo, ¿no? Yo te sigo utilizando términos como enemigo y ese tipo de cosas, porque los hay, ¿no? Y porque yo siento que los hay, y yo no lo he decidido que sean mis enemigos, pero ahí están. Entonces, hacia lo colectivo, decir, cuando discutimos fue conmigo. No, te he dicho, no, sí, por eso te lo digo. Sobre, ¿qué fue, no? ¿No? Fue bastante duro días. ¿Vale? Sobre el tema del individuo, decir, a ver, sí, claro que todos somos individuos, muy bien. También pienso que todos somos mucho más parecidos de lo que nos gustaría, pero es cierto, todos tenemos una serie de necesidades comunes, pero un individuo no hace humanidad. O sea, la humanidad no puede ser nunca un individuo, ni la humanidad es simplemente la suma de un grupo de individuos. Es decir, una de las cosas más aberrantes de este sistema es que ha conseguido una atomización, ¿no? Y una separación en las personas tremenda sobre lo que son y sobre su ser humano. Una división que se ve, no sé qué tipo de terapeuta soy, pero se ve mucho en la proliferación de enfermedades mentales, o como decían los antiguos helenistas, enfermedades del alma, ¿no? El capitalismo ha acelerado todo ese tipo de dolencias, y no es casual. Y el capitalismo, la filosofía del capitalismo es que todos somos individuos, y lo hacemos todo solos, sin necesidad de nadie más, y que el resto es un enemigo, que el lobo es hombre para el hombre, ¿no? Que tenemos que competir constantemente porque este sistema se basa en eso. Y que la humanidad es eso, y eso es falso. Es decir, la humanidad no se crea si no es a través de la cooperación, de la solidaridad social, de compartir, es decir, más decía un comunismo primitivo, ¿no? Pero la humanidad no surge sin eso, sin una serie de valores que están en lo común y en ese poner en común. Lo que lleva a la sociedad de clases, y el capitalismo lo lleva a un extremo, es la división de eso y la posible desaparición de la humanidad como humanidad, ¿no? O sea, no de la persona como animal, que pues, no sé, en un futuro detecto saber, ¿no? Podría seguir existiendo, pero no como humanidad. Y eso podría pasar, ¿no? Y de hecho está pasando, ¿no? de esa separación. Y eso es algo brutal, ¿no? Entonces, yo entiendo esa parte e intento entender porque me cuesta también vuestro lenguaje, igual que a vosotros os cuesta el mío. A mí me cuesta el vuestro. Y también me parece muy antiguo. No me parece nada nuevo la filosofía de este tipo, ¿no? Pero me gusta entender eso, ¿no? Cuando habláis de no sé si es lo que queréis decir, pero bueno, sí que lo que discutíamos, ¿no? Con David, ¿no? De si primero hay que hacer una revolución personal o interior, o realmente la revolución es algo interior. Y, bueno, si es humana y es un cambio global, sí, tendrá una parte de toma de conciencia, pero yo creo que esa toma de conciencia también es colectiva y tendrá una parte también, sí, colectiva y social, lógicamente, de cambio, de transformación de las cosas hacia un mundo mejor, ¿no? Y de hecho, esto que estamos haciendo ahora no lo podría hacer uno solo. Es decir, uno individuo solo no estaría haciendo esto y nos estaría enriqueciendo. Y de hecho también cuando decimos el enemigo y tal, en esa gente que tú has dicho, están ahí durmiendo gente que no tiene problemas económicos, o sí, no lo sé, pero que no les han quitado su casa apoyando a otra gente que sí la ha perdido, y eso es encomiable. Claro, eso es comunismo, eso es comunidad, eso es solidaridad, esos son valores humanos, ¿eh? Pero también lo hacen en apoyo de los que son como ellos, y identificando y presionando al que es el enemigo. En este caso, simbolizar un banco. Es decir, no hay acción humana en la sociedad en la que vivimos, que está dividida en clases, está dividida en unos que deciden, otros que tienen que aceptar lo que deciden. En fin, no hay posibilidad de acción humana que no se dé también dentro de ese esquema que está basado en el enfrentamiento. Y eso no lo hemos decidido nosotros, ¿eh? Eso se nos ha dado así. Y si yo en un momento dado me quejo de mis condiciones laborales, hago una huelga, claro, perjudico a mi jefe. ¿Cómo puedo incluirlo en la huelga él? No puedo. ¿Cómo puede él incluirme en sus beneficios? No puede, si quiere realmente tener un beneficio. Sí, señor, sí, señor. Pues, vale, hice lo mismo. A ver. No, yo había acabado, ¿no? En fin, es eso. Pero que me parece estupendo que sigáis hablando con ese lenguaje, porque a mí también, yo no. Sí, sí, claro. Y a mí que tú hables, porque en ti, dicho, en la palabra enemigo, por ejemplo, pues tiene todo el sentido, porque efectivamente se ve eso, no hay nada. Yo no veo nada negativo. Si yo no digo que haya que decir una cosa u otra, sino que seamos conscientes de lo que queremos decir con las palabras que queremos decirlo, nada más. Entonces, cada uno, pues ya somos mayorcitos y cuando nos demos cuenta lo cambiaremos. Y va Juan Carlos. Hola. ¿Te acuerdas? Yo quería, pues primero recomendar un artículo que ha colgado José, me parece revelador, de una página de un blog. Que se llama El cáncer capitalista, ¿no? ¿No? Es el blog. Y bueno, un poco haciendo la misma similitud, ¿no? Pienso que esta humanidad efectivamente está enferma. Está enferma y está enferma de un cáncer. Y de un cáncer terminal. Y su etiología, la causa, es el capitalismo, ¿no? Entonces, trasladándolo, aunque el artículo es más económico, ¿no? Tiene un aspecto más. Es sencillo y se puede entender, ¿no? Pero me pareció revelador en el sentido de cómo se puede trasladar a lo que un poco es todo lo que se está hablando, ¿no? En el debate, ¿no? Y bueno, una forma de combatir ese cáncer, según la medicina, es pues estudiándolo con la quimio, con la radio, que no va a ningún lado, es decir, sino que lo va matando a la persona, ¿no? Y otra forma, en las terapias, en las medicinas, que no son las medicinas del capitalismo, pues es, primero identificándola con un problema de identidad, el cáncer, ¿no? De identificación. Y segundo, buscando una manera de descodificar ese sistema que ha llegado a generar esa enfermedad, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Pero le ha dado a un aspecto más grande, ¿no? Entonces, un poco, creo que la historia está en intentar descifrar ese cáncer, ese código. Ese código que es, no sé si lo habéis visto todos, la película de Matrix. Pues es un poco Matrix. Entonces, hay que descodificar Matrix para anular su código. Tenemos que descodificar ese mecanismo para anular su código al trabajo, ¿no? Y generar una nueva forma de sociedad, de vida. Por supuesto, desde la autoorganización, se acabó ya el tiempo de líderes, se acabó ya el tiempo de jefes, se acabó el tiempo de ayatolás, se acabó el tiempo de dioses, se acabó el tiempo de... ¿no? Porque nos toca ese nivel de actuación que es el de uno mismo, ¿no? Y empezando por el asesinato del propio ego, que es el que nos ha traicionado y es el que ha alimentado ese sistema capitalismo. En ese sentido sí que es verdad, y lo decía Vicente, es verdad que hay que tomar una conciencia más del otro casi que de uno mismo, ¿no? Para autoorganizarse y generar una acción concreta contra algo que es lo que está terminando con esta humanidad, ¿no? No sé si se lo ha entendido, pero la idea es de hacer ver que eso que es un cáncer, al que hay que mirar. Yo quería aportar que, aparte de eso, que también me parece interesante, hay otra visión o otra filosofía que también me va corriendo por ahí, que es la teoría del decrecimiento, ¿no? Del decrecimiento. ¿No? En vez del crecimiento, la teoría del decrecimiento. Está claro que los niveles que estamos soportando hoy en día de consumo, de formas de vivir, son exagerados, y está claro que nosotros... En esa revolución hay una utilización diferente de todo nuestro entorno. Todo esto que estamos viviendo, para mí, en el mundo en el que yo creo, no existiría. O sea, ahora sería de noche y estaríamos o bien durmiendo o bien en el fuego una hoguera. Para mí no existiría la luz esta tan artificial, que altera a nuestro ser, lo altera totalmente, ¿no? Entonces, esa teoría, la teoría del decrecimiento, la de ir... porque... En este mundo no solo vivimos esta mitad, sino que hay una mitad abajo que la tenemos olvidada desde hace muchísimo tiempo, y que ahora que nosotros nos están apretando y estamos un poco jodidos, parece que solo nos miramos a nosotros, cuando siga habiendo más de la mitad del mundo de personas que sigue viviendo de una manera que para nada se asoma a las condiciones que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, para mí, si todos tenemos que vivir bien, está claro que muchísimas de las cosas que tenemos, bajo mi punto de vista, deben de crecer y deben desaparecer. Como para mí la luz artificial debería desaparecer, bajo mi punto de opinión, ¿no? Porque, bueno, no es necesaria. Si no dedicásemos también 10 horas del día a la esclavitud del trabajo, ¿no? Que esta es otra que... Sí, una candelica, tío. Al chulo fuego, sí. Bueno, mira la lavadora que me la deja. Lavará para lo mejor. Lo que pasa es que pienso yo que sobre lo del decrecimiento, lo que pasa es que no se podría aplicar dentro de la lógica del capitalismo. No, claro. Un poco lo que se intenta es que se vaya creciendo menos, que las empresas ganen menos. No, pero lo poco que he leído yo, a lo mejor de alguno de estos de crecimiento, sí que va en ese sentido, ¿no? Sí, no va a quedar menos horas para trabajar todos, ese rollo, tal. Cosas que. Es antisistema. Como actual es 180 grados. Entonces, lo otro de es acabar con el capitalismo, lo puedes llamar de crecimiento, lo puedes llamar lo que sea. Está claro que cuando no existan las relaciones económicas y sociales que imperan ahora mismo en el capitalismo, no seguiría este crecimiento económico y tecnológico y tal. No se daría, porque no sería, en fin, necesario. Al revés, sería contraproducente. Es singular, pero que, por ejemplo, la gente dejase de trabajar tanto. Claro, también nos acostumbra. Grave eso, ¿no? Sí, nos acostumbra. Tanto aeropuerto. Claro. Pero dentro del capitalismo yo lo veo que no tiene sentido. Sí. No para un cambio global, pero no sé, ellos, pensando y... No, yo por lo que he leído a Carlos Taibo, tal y cual, pues, se queda un poco cojo para mí. El decrecimiento, yo creo que sería otro. decrecimiento no solamente significa bajar, sino puede significar una primera etapa de estacionamiento, de no crecimiento, ¿no? Y para igualar un poco, digamos, todas esas diferencias que existen entre continentes, entre sociedades, sí, entre pueblos. El no crecimiento te lleva a la crisis de, a la crisis económica del capitalismo, que quien la paga, ya sabemos quién son, ¿no? Ahora estamos en claro, estaríamos no, en no, no, está bien. Estamos en decrecimiento capitalista. Estamos en decrecimiento económico. Decrecimiento económico del mundo actual. Pero es más, con esos cambios, que yo tampoco no creo que sean los adecuados como para combatir el capitalismo. Pero con esos cambios, ya a lo mejor las personas tendríamos más horas como para pensar y o no, bueno, a lo mejor nos podrían más programas de televisión, ¿no? Difícil llevar ese programa, digamos, de crecimiento. Entonces, Fomes, yo lo... Iba a Claude. No. Perdón. Bueno, yo era... Iba a él. Perdona, tengo un móvil todavía. Yo estoy en la libreta. Yo estoy en la libreta y no la veo. ¿Yo sé de qué madera? Modera. Personalmente pienso que lo importante es... conocer las necesidades de la humanidad y cómo responder a las necesidades de la humanidad para su bienestar, para su desarrollo, para su... Y cuando hablo de desarrollo, hablo no solamente de poder comer, sino de cultura, de las emociones, del arte, de todo. Y en este sentido, a mí hay una evidencia que cae de inmediato, es que el capitalismo no puede responder a estas necesidades de la humanidad porque no produce para las necesidades de la humanidad, sino para acumular ganancia. En este sentido, no podemos pensar a un desarrollo cultural y todo de la humanidad dentro de este sistema. Es que son cibermentes. Son cibermentes, ¿no? Ellos tienen un pensamiento alfanumérico nada más, ¿no? Sí. El alma no sé dónde debe estar, ¿no? Que dicen el capitalismo. No existe. Bueno, yo creo que es como una enfermedad mental, porque es la avaricia, ¿no? El acumular y eso no tiene fin. Sí, pero la lógica del sistema está apoyada, o sea, o está propiciada por este tipo de individuos que están mal de la cabeza. Porque es que nadie vive eternamente, ¿para qué quieres tanto? Si eso no te puede comprar la eternidad, se supone que es aquello, claro, es poder. Pero es un poder que acaba con la muerte. Pero es poder. Ya, pero luego, de alguna forma, es una especie como de enfermedad. Del alma. Podemos ver, del espíritu. Hay algo que no funciona en esas mentes que quieren cargarlas. Y no hace falta que hablemos de grandes banqueros o de los que dominan. El cotarro también, yo creo que todos conocemos a alguien en nuestro trabajo, que son personas que se matan para tener que... Lo único que no tienen es tiempo. Más que el otro. La competitividad es eso, ¿no? Claro. Y no dejan de ser ese hijos de su tiempo. Tienes que destacar encima de los demás, no al lado. A veces me cuesta entenderlo, pero... ¿Cómo es tu nombre? Pilar. Igual es más normal ser así que no... Como claro, los que estamos aquí. Bueno, a ver, yo creo que es mal esquema, ¿no? Vamos, pero que dice el esquema. Perdona. Ahí, hay hay un par de palabras más y si consideráis oportuno son las 9:10. Sí. Una de las, no sé si lo habéis comentado, pero era que sí que íbamos a ser un poco puntuales, más que nada porque consideramos que también después de una hora y media, dos horas, las personas ya nos cansamos y entramos en Entonces. Sí, y una cosa más. Y quien quiera seguir, luego vamos a ir a tomar algo. Entonces, que también está muy bien hablar en un espacio más informal. Y hay gente que se corta más igual hablando aquí así, pero tomando una cerveza. Bueno, pues eso. Hacemos los humanos. Entonces iba Raúl, y luego Pilar, y. Venga, va. Ya sé que eso es una treva, pero yo sí que voy a decir una cosa, lo de la tecnología, ¿no? Que me parece una cosa muy curiosa. La verdad es que la tecnología, claro, es que la única tecnología que conocemos es la que utiliza el poder también, ¿no? Pero la expandida de capitalismo, no conocemos una otra, ¿no? Yo no tengo muy claro, por ejemplo, yo ahí me ha dado la llar, ¿no? Y me ha dado el foc y todo. Y lo de la llum, según sé el que está, ¿no? Sí, es que no, es que tiene la papeleta así la valle. No. No, es que tiene un capo más bonito de eso. Sí, sí. No, pero no tiene claro, ¿no? Porque, no sé, o sea, un animal, ¿no? Si ha inventado una cosa, fue una cosa, a él le fa igual la natura, le fa igual las cosas. El que hace es de sobrevivir, ¿no? Aleshores, un humà també, en la, si va evolucionant, és normal també que li faça mal al planeta. Ustedes su sentir también, ¿no? No es una cosa que los animales ufan y nosotros conscientemente pueden hacerlo, ¿no? Hasta cosas que vuelven a respetar más cosas, eso es una conciencia que tenemos, porque hemos evolucionado, ¿no? Un animal no piensa si fa mal ve al planeta, ¿no? Fa las cosas que ha de hacer para sobrevivir y ya está. Nosotros no. Nosotros, cuando ya agafemos conciencia ecológica, es porque somos conscientes y utilicemos una lengua y utilicemos unas cosas, ¿no? Yo no tengo claro que la tecnología siga también del poder, ¿no? Otra cosa es que como raza humana nos interese respetar la naturaleza, ¿no? Pero por eso he vivido de mes. Las cosas como son. Pero. Yo pido la palabra para responder. Pero no tiene claro que eso siga, que tiene una rentadora, tiene una cosa, sino una cosa mala o que siga tal. Otra cosa es que siga, una producción industrial la que nos esclavice, ¿no? Pero es que como sol conocían cosas que se le servicen para él. No sé. ¿No, Pilar? Bueno, yo sé, pero tampoco es. No, solo digo para. No, yo lo que quería decir es que respecto a lo que estáis hablando del capitalismo, yo creo que sí que hay una cosa fundamental y es que para acabar con él, quiero decir, hay que presentar alternativas, ¿no? Y a mí me parece que el decrecimiento es algo fundamental, ¿no? Porque no solamente nos tenemos que parar nosotros, sino que en el mundo hay muchas grandes diferencias y entonces hacia eso es a lo que tenemos que ir, con lo cual el decrecimiento para una sociedad es tan vorazmente capitalistas, eso tiene que producirse, porque si no, no damos espacio a que el resto de los países puedan llegar a nuestra altura, ¿no? Que no nos quedemos no solamente en una cosa que a mí me gustaría sacar de los talleres, es que no solamente nos quedemos con el concepto teórico, ¿no? De toda la teoría, sino que fuéramos un poco más allá, ¿no? Y que diéramos un poco o viéramos la posibilidad de dar soluciones a cómo pueden ser las alternancias a este sistema. Es decir, que cuando termine este taller no solamente nos vayamos con que hemos aprendido mucha teoría o he aprendido muchas cosas de los que yo no sabía y que los diferentes grupos o colectivos que estamos aquí hayamos aprendido, sino que también me vaya con ese sentimiento de pensar que todo lo que se ha hecho aquí o que todo lo que se ha hecho aquí podemos luego repercutirlo en el ser humano, ¿no? Y eso es lo que a mí la finalidad que me gustaría llevarme de estos talleres, ¿no? Que no se quede solo en la teoría. ¿Tu nombre era? Yo, Carmen. ¿Cómo? Carmen. No sé si he entendido a Raúl, que ha dicho que los animales también hacen cosas y no, lo único que no tienen conciencia y que no ves tan mal, pero lo que hacemos los humanos. No, bueno, no exactamente. Bueno, es por eso que te pregunto, que no. Sí, no, el que voy a decir es que. A ver, el que voy a decir es que tampoco fa falta que vivir a las cavernas, ¿no? Como antiguamente. Sí que pueden tener una tecnología que siga respetuosa en el planeta, pero que. O sea, a mí me importa mucho el medio ambiente, ¿no? Pero también reconozco que no es una cosa tan clara, ¿no? Porque sé que evita que toda la conciencia medioambiental que tiene es la del capital, ¿no? A eso de eso, no sé, o sea, nosotros, claro que hem de, no sé, existir, ¿no? O sea, que a lo mejor a más tres energías, a ver que siga, pero sí que es verdad que utilicen el planeta como lo utilicen los otros animales. El que pasa es que utilicen de una forma. A la bestia, ¿no? Industrial. Ningún animal que se sepa hace daño al planeta como nosotros. Es lo único que quería decir. No me voy a fijar. Entonces sí que te había entendido bien. Sí, bueno, no, siguiendo, yo voy a decir otra cosa. Sí, es cierto, es decir, el hombre, a partir del desarrollo social, tiene también un desarrollo tecnológico y es el único animal que adapta el medio a sus necesidades en lugar de adaptarse a las necesidades del medio. Eso es cierto. Con todo, yo estoy de acuerdo en que no creo que haya que prescindir, ¿no?, con de cierta tecnología que sea sostenible con el planeta y de ciertas comodidades, porque no, es decir, no creo que hubiese que prescindir si no fuese necesario, ¿no? Y de hecho yo creo que se está... Y mal vamos a vender la moto como digamos, no, un mundo mejor va a ser un mundo sin luz, sin lavadoras, bueno, me voy a quedar con este, ¿no? Pero al menos tengo circo. No, pero ahora en serio, y es cierto que este sistema no es reformable, pero que habría que hacer, acabando con este sistema, habría que hacer una grandísima reforma económica para adaptar la economía a las necesidades humanas y a las posibilidades del planeta. Y pedirle perdón al planeta y no pedirle que todos los animales, porque ningún animal le hace daño al planeta. No es rencoroso. Si nos portamos bien, lo que quiere el mundo, yo creo que nos cuida. No, no lo vas a cambiar. Porque no es así. Yo no estoy bien. No somos nosotros. Yo di que, mira, si tú estás palan y tienes un yaigo allí, estás palan a mí, es porque esté en una sociedad industrial y ya hace mal al planeta. Y tú tienes conciencia de que me estás bien del animal, pero que faz mal al planeta. ¿Me entiendes? Es una contradicción. Claro. Pero tú tienes conciencia de lo que está bien. Lo ha dicho muy bien Vicente. El ser humano sí. Es el único que adapta al planeta. Sí, sí, sí, sí. Y los demás animales se adaptan al planeta. Lo ha dicho muy bien Vicente. Sí. No vamos a discutir más de eso. Sí, pero que ve que pueden apropar a los animales y decir, hey, perdona, pero yo creo que no vamos a entender. No, sí, no te lenguaje, no está diciendo. No. Ya. Yo no había acabado solamente porque yo me he dicho esto, pero porque ha salido el tema. Yo quería decir que si este tema lo consideramos, o sea, el tema del decrecimiento o del crecimiento o el tema ecológico, de la sostenibilidad, además, un tema importante para debatir, porque ciertamente, o sea, los límites del capitalismo en su desarrollo también tiene un límite ecológico. Es decir, si peta el planeta, se acabó el sistema también. También es cierto, es decir, no tiene por qué haber un sistema mejor. Es decir, también puede ser que haya un sistema peor. Sí, como decían los antiguos socialismo barbarie, la barbarie puede ser, de hecho la tenemos aquí ya bastante pesada. Bueno, pues podemos plantear este tema para un onceavo taller, si da de sí. De hecho, la democratización de la energía, yo para mí es el futuro de la humanidad. O sea, cuando hay una energía que sea gratis para todos, y la tecnología va hacia eso, yo creo que va a cambiar el paradigma totalmente. Yo creo que sí, cuando todo sea gratis para todos, ya habrá cambiado todo. La energía. No, pero quiero decir que vamos hacia eso. La tecnología es maravillosa en el sentido de que es una extensión de la conciencia del ser humano. Cada vez sabemos más. Entonces, vamos aplicando. Claro que se hace daño por el camino, ¿no? Pero... No, yo estoy en contra. La democratización de la energía va a ser algo que la tecnología no nos va a dar. Pero yo, porque la tecnología ha ido avanzando. Insisto que si esto da de sí, lo ponemos para otro también. Claro, claro. Está muy bien. Yo creo que sí. Lo único es que, como habíamos dicho, de ser más o menos concretos con el tiempo, porque pensamos que más de 2 horas no damos y que luego podemos seguir hablando de esto y no pasa nada. O al próximo taller sale, seguro que sale. Claro. Y no pasa nada. Y también habíamos dicho al final intentar hacer ese glosario. No sé si lo irá para glosario, porque estáis con el glosario, no sé. Es que había dos compañeros que iban a estar más. Pues bueno, tendríamos que plantear qué palabras sacamos de lo que hemos hablado hoy. ¿Sí? Yo he tomado unos cuantos, como sería lucha obrera. Clases sociales, o las queréis, pero ahora no vamos a debatirla. ¿Qué han salido? ¿Términos que han salido? No. Yo, los que yo he apuntado. Que se hayan dicho definiciones, alguna. No sé. Clases sociales, sistema político, relaciones humanas, comunismo, internacionalismo, revolución, humanidad, anarquismo. Eso es lo que yo he apuntado, pero independiente, individuo, creía que era algo también. Sí. Había alguna, ¿no?, sobre lo que entendíamos por debate, creo que... Yo no me acuerdo, la verdad. Y bueno, yo me he quedado con una que has dicho tú, Carmen, de que era la política, que no sabía decir con las mismas palabras, pero que a mí me ha parecido interesante. Igual todos no la tenemos por qué compartir, otros pueden poner otro término, pero me parece. Sí. ¿La política? A ver... Lo has dicho, cuando un individuo hacía algo con más gente, era... ¿No? Era algo de eso. Está aquí grabado. Esperemos que esté grabado. Sí, pero es que es la idea, ¿no? Es la política, ¿no? Hablamos de la política. Es el hecho, es lo comunitario, es ponernos de acuerdo para las cosas comunes. que realmente no es la política, ¿no? Ahora no me saldrá. La política no es eso de meterse para enriquecerse y luego salir y seguir enriqueciéndote. Como el de Cartagena, ¿no? Bueno, o el de Madrid también. Sin querer, que más sincero fue. Lo hizo más descarado, gracias por vuestro bien. Descaradamente. Y colocando otro más. Bueno, pues hacemos una conclusión por lo de agradecimiento, despedida. Claro, bueno, en cuanto a términos, yo, sí, por mí, recuperaría el que ha dicho si se puede, y lo que se ha dicho también del debate, o es que no me acuerdo ahora mismo, pero se podría igual recuperar de qué se entendía por un debate o algo así. ¿Sí? ¿Se ha dicho algo sobre el debate? Bueno, pero se puede recoger como en el glosario, pues la palabra debate, la palabra política, en fin, ir recogiendo cada día. Juntamos ese par de términos, sí, si lo sacamos de ahí, y si alguien quiere hacer alguna otra afección o meter algún otro, que lo trae. Claro. ¿No? Es para, bueno, para quedarnos con esas cosas. Y si no, pues se manda el correo también, ¿no? O se va... Claro. Y luego, si alguien dentro de los temas que hay apuntado tiene la opción de conocer alguna iniciativa en algún lugar y tiene la opción de ese día que vamos a tratar ese tema, traer una persona que ponga también una alternativa desde lo que hablaba aquí Pilar. Me he apuntado los nombres así un poquito para ir conociendo. Sí, la próxima vez nos cambie de lugar, si no, ya no. Bueno, pues agradecer a los compañeros que vienen de Valencia, sobre todo, ¿no? Ah, sí. Claro. Bueno, y de Francia, que vienen para allá. Sí. Muchas gracias. Gracias. A vosotros por escucharnos. Gracias. Y quedamos ya para el día 25. El día 25, la crisis. Nosotros a partir del martes mandamos los textos que tenemos. Son los textos que nosotros tenemos. Por favor, meted otros, sobre todo los que tenéis otro lenguaje o otra. Claro, ¿no? Porque será más enriquecedor. Tenéis todos el correo, ¿no? El correo de inscripciones, sí, lo tenéis, es ahí, sí, donde tenéis que mandar los textos, y nosotros lo reenviamos a todos. Si en un futuro alguien dice, oye, ¿por qué no hacemos un grupo para esto? Pues vale, yo no sé muy bien cómo funcionan estas cosas, pero también se puede hacer lo que queráis. De momento lo hacemos nosotros, pues, y de otros, hay otra forma, ¿no queréis que lo hagamos de otra forma? Sí. Sí, ¿cómo liberar? ¿Eh? ¡Ando! Lo he puesto sin darme cuenta, pero vamos, mamá. Ah, que